pero se da en todos los niveles. La situación de rescate, la situación de alivio, los tenemos con chicas, muchachos, trans, mujeres. Si me lo hubieran dicho, si me lo hubieran avisado, entonces, apunta a eso, a saber que esto existe, a reflexionar, a poder hablarlo con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestras personas cercanas. Los que hemos llegado por avión, o los que puedan viajar en avión en otra oportunidad, deténganse unos minutos en las pantallas que hay en los aeropuertos y clama al cielo la cantidad de fotitos que van pasando de gente que están buscando. Ahora vamos a dar un poco de esos números. Sobre explotación reproductiva, este es un tema que está totalmente candente. Está totalmente candente, y como aquella ranita que tiraron en el agua tibia y el agua se fue calentando hasta que la cocinó, nosotros también nos hemos ido acostumbrando a esto. Entonces, dos tips voy a dar con respecto a esto. El otro día estábamos hablando con una persona que es un consultor internacional de educación, abogado, con posgrado, con postítulos, y vio que yo tenía este tema preparado sobre mi escritorio y me dice, pero vos ves mal el alquiler de vientres. Entonces dije, ¿vos cómo lo ves? Yo lo veo muy tierno. Bien, yo te voy a hacer una propuesta. Sos profesor universitario, sos profesor en la UBA. Te voy a hacer un desafío. Cuando vayas a la UBA, a tu facultad, pedir entrar al baño de mujeres. Y en la puerta interna de los baños de mujeres, te vas a encontrar los papelitos que dicen: compro tu óvulo, paga tu felicidad y tus fotocopias. No, me dijo, no te creo. Bueno, no me creas, anda a tu facultad y anda al baño de mujeres y sacamos los papelitos, porque hay, además hay estudiantes que los sacan los papelitos, en la misma forma que las estudiantes en la primera fotocopia le entregan el lugar donde se pueden hacer abortos, en la primera fotocopia, en la misma forma tienen esto adentro. Entonces volvió y me dijo, ya no lo veo tierno, y además de no verlo tierno, te voy a dar otra información. En algunos baños ofrecen comprarlos, en otros baños ofrecen el altruismo. Sé altruista, dona tus óvulos. Me lo trajo el papelito. Y el número de teléfono para llegar. ¿Y saben qué? Hace falta educación sexual. Claro que hace falta. Porque las mujeres tenemos detenida la maternidad en el vientre. Y consideramos la maternidad, te dicen maternidad, y nos tomamos el vientre. Y el hombre, así como el hombre sabe que su esperma están los espermatozoides y que ahí está el hijo, las mujeres no tienen la dimensión que en el óvulo está el hijo. Tampoco tienen la dimensión que les provocan, incentivan para que tengan muchos óvulos, y que la mujer, así como los hombres tienen infinidad de esperma, las mujeres tienen un cupo de óvulos, y que cada vez que le hacen ese procedimiento para extraerle varios óvulos juntos, le están acortando su periodo fértil, le están acercando la menopausia. Vamos a asustarlas un poco, digámosle que le están acercando las arrugas, que ya la piel no va a estar rebosante ni el cabello brillante. Pero no, no las asustemos, informemos. En este momento tenemos inclusive acá en Bariloche El primer caso lo habrán leído ustedes en los diarios de la abogada que autorizó a un matrimonio, llamémoslo así, porque la ley así lo llama, de dos masculinos, como dice la policía, de dos masculinos que han querido tener un hijo y porque el código respeta el deseo procreacional. Autorizan que una amiga, no dan el nombre, ofrezca su vientre durante 9 meses para que le pongan el óvulo fecundado con los espermas de alguno de estos dos señores. Entonces, esto salió antes de ayer en el diario de acá de Bariloche. Muy contentos los de las clínicas de fertilidad que hacen un gran negocio. Una fertilidad de esta forma son 140 mil dólares. Entonces la jueza dice, bueno, pero estos dos tienen una condición social y económica que lo pueden llevar adelante. Así que aquello que dicen que es para todos, no es para todos. Es para los que tienen los 140 mil dólares o que entran en los planes. Para hacer la fecundación también gratuita, que por ley también está permitido que se haga en los hospitales, aunque todo el tema del alquiler de vientres todavía no está regulado, porque cuando se incluyó en el código, quedó en el Código Civil, quedó que esa parte sería prevista por una ley. Así como están esta buena señora, que yo no dudo que será una amiga, que puede ser una amiga altruista, como piden detrás, o que cobrará o no, viniendo para acá, tomé, antes de tomar el avión ayer, el diario La Nación, que entregan en forma gratuita, y entonces me encontré la nota de Didáctico Drama sobre la infertilidad. Este drama se llama Inconcebible. Y entonces trata, nada nuevo, Federico ya lo había cantado en Yerma, que era una maravilla, porque no dudamos el sufrimiento de una mujer y de un hombre frente a la situación de no poder tener su hijo. Lo único que, así como dice el título, esto es totalmente didáctico, es para enseñar cómo se puede hacer, estos son dos caballeros también, dos hombres. No, en este es un hombre y una mujer, y el hombre no tiene esperma para procrear. Entonces, está completo, la obra de teatro está completa. Perdonen, disculpen que les cuente el final, pero el cuñado, que es homosexual, es el que le ofrece los espermas para que puedan hacer el deseo procreacional. La que escribe la nota lo critica, la critica porque dice es demasiado didáctica, explica cosas explica cosas demasiado, se nota demasiado que quieren hacer una promoción, inclusive presentan el caso de una suegra rebelde y entonces que la suegra le dice, pero con el esperma de tu cuñada, de tu hermano, lo vas a hacer, a mirar si el chico sale puto. Bueno, está escrito acá, perdón. Continuamos. Esta es una nota del 2004. Hoy nos llama la atención. Y en el 2004, cada vez más argentinas son madres con óvulos donados. Esto sepámoslo, porque tenemos que hablar con nuestras hijas, sobrinos, hermanos. Tiene que estar en el tema, en la mesa, en la tarde. Acá, como en el 2004, hablan de 1.000 pesos. Ya como estamos en el 2017, la inflación ha sido lo suficiente como para que las chicas cobren 10.000 pesos. Esta otra chica tiene sus hijos, el marido la abandonó y entonces fue noticia en C5N que vendía sus óvulos y los quería cambiar por una casa. No sabemos cuál fue el final. Entonces, en eso se refiere la trata reproductiva. Después tenemos la trata sexual, que es la prostitución infantil, la esclavitud infantil, el tráfico de personas, la esclavitud infantil. Muchos chicos desaparecidos y no son porque se les perdió a la mamá. Esta es una niñita de Tucumán. Bueno, es un delito internacional, en muchos lugares ya está declarado de lesa humanidad, viola los derechos humanos y es considerado esclavitud. Esclavitud, si hay un símbolo de la esclavitud, lo tenemos acá, ¿no es cierto? Si la esclavitud no es injusta, entonces no hay nada injusto. ¿Qué es a lo que aspiro? A sacarle el polvo de la realidad cruel que es esto, de no acostumbrarnos. Miren, me pasó una anécdota muy bonita. Yo tengo una hija misionando en Sudáfrica y cuando la fui a visitar tenían en su casa una puerta muy grande y en la puerta grande se les había roto y cortando el pasto saltó una piedra y rompió el vidrio. Ella es numeraria del Opus Dei, iba el prelado a visitarlas. Pero no tuvieron plata para cambiar el vidrio, hicieron otros detalles y cuando pasó el prelado miró la ventana y dijo, ¿qué le pasó ahí? Entonces le contaron, jardines rompiendo, saltó una piedra, rompió. Bien, pero póngale unas florcitas. Esto vino a raíz que cuando yo llegué vi el vidrio roto y le dije, ¿qué haces con esas florcitas en el vidrio roto? Y entonces dice, no mamá, es que el prelado nos dijo esto, para que no os acostumbréis. Y entonces yo pensé, ¿cuántas cosas uno tiene rota en la casa que solamente se acuerda que está rota cuando viene visita, ¿no? Entonces, ay, no, mirá que está saltada la pintura que tiene esto, porque vamos pasando y la primera vez nos molesta, pero después nos vamos acostumbrando. La trata de personas a nivel mundial está ubicada como tercero en el ranking de tráfico de armas y de droga mundial, porque este no es un delito de Buenos Aires, es un delito mundial y ahora ya vamos a ver la ruta nacional y la ruta internacional. 21 millones de personas esclavizadas y es un gran negocio, pero es un gran negocio que a la vez no se podría llevar a cabo este negocio si no hubiera una convivencia estatal, especialmente local, policial y judicial. Sí debo reconocer que en este momento se está atacando y hay inclusive intendentes, comisarios que están presos, dueños de los negocios de la zona. En el estudio se divide en distintas etapas el tráfico de personas. La primera etapa es la captación a través del engaño y acá es donde, y tanto para la laboral como para la sexual, y yo pensaba, bueno, nada, les cuento directo, tenía una empleada en mi casa y entonces me dijo, trabajo hasta fin de mes y después no trabajo, porque me voy a trabajar a un, me contrataron por internet y me voy a trabajar a un barco de cocinera. Genial, le dije yo, estupendo, la chica de la provincia. Dije, pero mirá, vamos a hacer una cosa. La llamé a una de mis hijas, le dije, mirá, vos que podés tener más o menos de la misma edad, más cercanía con esta chica, ve en qué crucero se va a poner, cuál es la empresa, averigüemos un poco, porque me suena raro. Bueno, efectivamente, no llamamos a la empresa, nos contactamos, no estaban buscando personal. Era una forma que a esta chica la tomaban, vaya a saber para qué. Otro caso, también muy cercano, hija de unos amigos, traductora de inglés, ha tenido un trabajo para ir a Inglaterra porque tiene el inglés inglés es bilingüe, o sea, habla tanto el español como el inglés directo. Y bueno, el primer choque, uno toma 40 cosas, toma un poco así de olfato, ¿no? Y entonces, ¿a dónde llega? No, porque van a un pueblo y resulta que ella llega al aeropuerto, a un lugar, los nombres no importan, llegaba a una ciudad, de esa ciudad ella se tenía que trasladar a otra ciudad donde esa persona la encontraba. Bueno, mira, yo tengo contactos en Gran Bretaña, vamos a ver un poco esta situación, que si existe. Era una trampa, ¿eh? Y el señor, su señor, su padre, era un profesional, la chica es una avanzada profesional. O sea, que estaban en condiciones de haberse dado cuenta, y el entusiasmo, el pago, el cheque, el envío del pasaje, porque les mandan el pasaje, afortunadamente hoy también las cosas se pueden corroborar. Entonces, no es para andar con susto, pero sí saber que estas situaciones hay que corroborarlas. En esta primera etapa, muchas veces es por medio de la vulnerabilidad de la víctima, pero también llega a existir también el tema de la violencia, como el caso de los secuestros. Luego tenemos la segunda etapa, que es el traslado o transporte de las personas. Esto también lo hablamos tanto para la laboral como para la sexual. Cumplen lo mismo, generalmente están relacionados, como están relacionados también con el tráfico de drogas, y las líneas, las rutas que siguen son la misma ruta que las de las drogas. Con respecto a la negligencia de los transportes, se está haciendo todo un trabajo sobre los transportes, que en alguna medida algo se está consiguiendo, y lo que sí se consiguió por un proyecto de la senadora con la que yo estoy y en el gobierno anterior, que se capacitara al personal de Aerolíneas Argentinas con tip que son característicos cuando una persona está llevando a otra que en una situación extraña. Ahí les quitan los documentos, bueno, y quiebran su voluntad. Normalmente el primer paso es que el captor es quien las prostituye, y en este momento tiene la suma también de, aparte que las prostituye, las drogan. Entonces las chicas quedan sin documentos, sin ropa, ultrajadas, drogadas, y comienzan a llevarlas según donde fueron captadas. Cuando son captadas en Buenos Aires, está la situación de 11, Plaza Miserere, las estaciones terminales. En Buenos Aires trabajábamos hace 25 años con un sacerdote que estaba en la recuperación de estas chicas, y nunca pudimos entrar a Constitución. En Retiro pudimos entrar y trabajar, en Constitución nunca pudimos entrar. En los pueblos, no, cuando las toman en los pueblos, toman en los pueblos, llevan al pueblo de al lado. Y por ejemplo, acá el sur, por ejemplo, tiene muchas chicas que son del norte. Entonces, de Salta vienen para aquí. Sí. Perdón, ¿por qué no pudieron entrar a Constitución? No pudimos entrar a Constitución porque no nos lo permitió la policía. Te estoy hablando 25 años atrás. Bueno, entonces son trasladadas en distintos, y van teniendo como ranking, ¿no? Primero, chicas jovencitas son las prostitutas VIP, y luego van perdiendo salud, presencia, y los últimos que terminan son en los prostíbulos de las rutas, donde vemos la lucecita colorada. Esos prostíbulos están en lo que se llama, esto está estudiado, en lo que se llama la ruta del petróleo, la ruta de la soja, y como los primeros prostíbulos que estaban siempre alrededor de los regimientos, es decir, donde hay concentración masculina. En la etapa 6, ha perdido su libertad, bueno, está en la parte, la etapa 6 es la parte del rescate. Es un tema muy difícil, mujeres sumamente vulnerables, mujeres enfermas, el VIH, no dan estadísticas acá de la cantidad de VIH que tenemos en la Argentina, pero es muy alto. Bueno, el tema de consumo de alcohol, y a la vez está todo el tema de la discriminación, ¿no? Porque estas chicas no salen como entraron, son realmente, están en un estado lamentable, les cuesta formar pareja, en muchos casos vienen con hijos, es una violación de los derechos humanos y de la dignidad personal, y es preciso que no hablemos de, que no los miremos con indiferencia y que no nos acostumbremos. Estos son dos números que hay que tenerlos presentes, funcionan en todo el país. El 115 es para violencia contra la mujer y el 145 es el de prostitución. ¿En todo el país? En todo el país. Llamás al 115 para violencia contra la mujer y al 145 de prostitución. Nosotros de prostitución llegamos a localizar a una señora de más de 70 años, pintaba canas y era la que regenteaba a las prostitutas que asistían a los hombres en situación de calle. Llamando al 145 se localizó esa situación, se dio acogida y hay una casa de refugio para estas pobres chicas, que imagínense cuál es la situación de estas chicas para ser las prostitutas de los hombres en situación de calle. La trata de personas no es cualquier cosa, es algo realmente grave. Y debemos tomar conciencia, acá tenemos un mapa de lo que son las rutas de donde es el traslado, que se ha comprobado del traslado de las mujeres. Y esta es la ruta internacional. La ruta internacional, como ven, está sobre el opio y sobre la coca y los opiáceos, que dentro de los opiáceos están consideradas las drogas sintéticas. En esto también tenemos que ver el tema del lenguaje. La mujer se prostituye, dice, mientras que nadie diría que el esclavo se esclaviza o que el obrero se explota. Hablar de clientes coloca a los hombres prostituyentes en un papel de receptores pasivos. El sujeto es el prostituyente, se utiliza cliente, usuario, consumidor. Las personas son objeto de la acción prostituyente, son personas prostituidas. No es posible que alguien se prostituya a sí mismo. Sepamos, y esto lo digo con total firmeza, no existe la prostituta voluntaria. Aún las prostitutas VIP, las prostitutas que explotan desde los medios de comunicación, mostrándolas en un bailando para después poner la foto de esas chicas en los hoteles y llevarla, lo que inclusive Moria Kazán dijo que hacía con su grupo de chicas, reciben Moria 5.000 pesos y a la chica le entrega 1.000. No hay prostitutas individuales. Detrás de cada prostituta, perdón los términos, hay un cafillo. La terminología que tuvimos esta clase tan espléndida, cuando un proxeneta se convierte en un empresario de la noche, no, ese empresario de la noche es un proxeneta. Una mujer o persona prostituida es trabajadora de sexo o prestadora de servicios sexuales. El mundo prostibulario, el mercado del sexo. Y para quienes pagan por sexo la demanda, las mujeres y sus cuerpos son como si fueran objeto de uso y consumo. Tenemos que tratar de utilizar los términos correctos. Nuestro lenguaje tiene que apuntar a contrarrestar la naturaleza. Debemos prestar atención de no utilizar eufemismos ni expresiones de uso muy difundido que en realidad aluden a prácticas prohibidas. Si hablamos de whiskería y no de un prostíbulo con facha de whiskería, por favor, whiskería, por lo menos ponerlo entre comillas. La palabra prostíbulo tiene varios sinónimos, pero es más explícito repetir siempre la misma palabra. Fíjense el tema, esto nos podría hablar mucho más de esto, como un término que es tan fuerte como quilombo, que es un prostíbulo. Hoy los chicos lo usan con liviandad. A mí en la universidad me encanta, porque cada vez que escucho la palabra le digo, perdón, ¿vos sabés qué es eso que dijiste? Y la carita inocente del otro lado te dice, no, no tengo idea. Porque la verdad, no tiene ni idea. Y es justamente el del uso del lenguaje. Por eso sugerimos no utilizar casa de cita, casa de tolerancia, casa de ablande, casa pública, casa de camas, privado. Tampoco son sinónimos otras expresiones que ponen el acento en la culpabilización de la mujer. Los eufemismos encubren delito, una buquería, un cabaret, una casa de masaje, son lisa y llanamente prostíbulos. Una mujer prostituida en situación de prostitución no es una trabajadora del sexo, aunque Menem lo hizo, y AMA, que es la Asociación de Meretrices Argentinas, hoy tiene personería jurídica en la IGJ. Tampoco es correcto hablar que es el oficio más antiguo del mundo. No es un oficio. No se estudia, no se practica, no se es aprendiz de prostituta. Nadie se recibe de prostituta. No existe un turismo sexual, sino existe un turismo de prostitución. Y no existe la prostitución infantil, te tiene que doler bien adentro cuando escuchas prostitución infantil. Es la explotación comercial sexual infantil. También se llama ESI. Desterrar el vocabulario para llamar a una prostituta diciendo tres términos. En cambio, a los caballeros, clientes y dos más. A diferencia de los presos que utilizan terminología tumbera, en el ambiente utilizan los términos comunes y familiares. El marido proxeneta, rufiano, fiolo, es el cafiolo, cafillo, lo llaman marido. La mujer explotada, esclavizada, esa es la mujer. Las otras mujeres que trabajan en el mismo prostíbulo son las cuñadas, don, doña. Son términos que inclusive, si alguno leyó La Rusa, el viejo libro de una prostituta famosa argentina, ya entonces utilizaban estos términos. Plaza es un término que es la temporada de 15 días que tiran las chicas en los lugares y después las van corriendo. Cuando hay un hombre, que esto hay que hablarlo mucho en los medios, que sedujo a una chica y se la llevó, no podemos hablar de que es el novio. No, porque se fue con el novio, no, ese es un proxeneta que vino y buscó a la menor y se lo llevó. Lo mismo, bueno, trata de blancas, ha quedado desterrado. Y esto es muy importante. No podemos hablar de prostíbulo legal o clandestino. En la Argentina todos los prostíbulos son ilegales, menos en La Rioja. Bueno, en el ámbito internacional hubo distintas resoluciones para el convenio de represión de tratas de personas y la explotación de personas, donde quedó bien definido. El instrumento pionero ratificado por nuestro país en el 57 le quita toda eficacia al consentimiento. Y acá una cosa interesante: el día de la lucha contra la explotación sexual es el 23 de septiembre, porque el 23 de septiembre de 1913, Palacios hizo la primera ley contra la prostitución, que fue la 9.143, la primera ley en América para erradicar la prostitución. Y es por eso que el 23 de septiembre se conmemora internacionalmente el Día de la Lucha contra la Prostitución. Bueno, acá es todo un trabajo legislativo, leyes, en el cual se define la trata de personas, hay un protocolo, y entonces el consentimiento, aunque lo quieran declarar, el consentimiento de un menor es irrelevante, va preso. Acá presento estadísticas, que son estadísticas que se pueden ver en la página del Ministerio de Justicia, donde, a ver si nos llama la atención, 26.364 fueron las denuncias, víctimas rescatadas, acá las víctimas rescatadas por edad, mayores y menores. Estamos hablando, esto que estamos hablando es en el periodo hasta julio. En el año 2017, pero del 2017, les repito, estamos hablando de enero a julio. Víctimas mayores, menores, es el primer círculo, la explotación, explotación laboral y explotación sexual, y mujeres, hombres y trans. La cantidad de hombres trans que son sacados del país y llevados para prostitución ha crecido en una forma exponencial. Estas son las explotadas argentinas y extranjeras, y dentro de las extranjeras hay un alto índice de paraguayas, de hondureñas, de dominicanas, de peruanas, y en menor cantidad bolivianas y de otras nacionalidades. Estas son las denuncias recibidas del 2012, como han ido increciendo gracias a al número que se puede llamar y en forma individual. Bien, explotación sexual, laboral, también entra en todo el tema de los desaparecidos. En esto de los desaparecidos hay mucha gente grande, discapacitados. Aerolíneas Argentinas logró la capacitación de los pilotos y de las azafatas, y EPAM, EPAM es una asociación de la prevención del abuso infantil, que al frente está una abogada encantadora que ha trabajado en el municipio de San Isidro, y logró, miren qué interesante, esto se puede lograr a nivel local. Nosotros lo quisimos hacer a nivel nacional y no lo pudimos hacer por el federalismo y por la responsabilidad de los municipios. Antonini, que es la presidenta de PAN, logró que en San Isidro los hoteles donde iba un mayor a alojarse con un niño tiene que presentar la documentación que establezca su parentesco y la autorización del otro progenitor. Y en el caso que no lleve esa autorización, lo mismo, están obligados los del hotel, bajo pena a cumplir, de llamar a la comisaría y denunciar. Un señor de tal nombre, tal forma, está con este menor, no se alojó en el hotel porque no tenía los recaudos necesarios que indica la ley. Yo no quise poner fotos, que las tenemos abundantes y espantosas, en qué estado están las chicas trabajando. Tampoco quise poner la de los hoteles, la de los lo de los laborales. Esto es de Mendoza, que ha trabajado muy bien con el tema de la trata. Hubo gente muy valiente. Decimos que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, pero esto no es cierto, la esclavitud todavía existe, pero ahora se aplica solo a la mujer y su nombre es la prostitución. Nosotros, desde la red, defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y no es que nos importe el aborto, que no haya aborto y que no haya eutanasia. Cuando esa otra persona nació y está en una situación delicada y transita por esta vida, también nos interesa, porque nos interesa la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Bueno, esta es la referencia bibliográfica, donde realmente es un tema que preocupa, que ocupa y que no podemos ser indiferentes. La trata de personas existe, la extracción de órganos también existe y existe un tráfico internacional con esto. Solamente les doy un dato. Los terrenos, los campos fronterizos están comprados en gran medida, los de Formosa, Misiones, Salta, Tartagal, por proxenetas, donde además tienen sus pistas de aterrizaje y de ahí entra y sale la prostitución, la droga, no es solamente el contrabando de televisores. Y en esto sí que nos podemos equivocar en una nota y no pasa nada, pero lo tenemos que vivir con pasión. Muchas gracias.